tu música, tu emisora, Radio Junquera. Escúchanos. Bienvenido al Aguinaldo de la Navidad. Aquí estamos Javier Domínguez y un servidor, José Martos, para acompañaros en esta tarde donde muchísima gente de Junquera pues, se ha tirado a la calle para disfrutar e intentar buscar el aguinaldo. Javi, dale la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando. Buenas tardes a todos. Espero que hayáis abrigado porque la tarde está un poco fresca y tenemos bastantes formularios de inscripción aquí. Ya hay bastante participación. Bueno, y nos tendremos que ir primero a dar un repaso al tema del reglamento de este juego, ¿no? Este juego que ya es una tradición en la Navidad de Junquera. Así que vamos a comenzar con recordando las normas que van a guiar esta prueba en el día de hoy. Y también, muy importante, por si alguien aún no lo ha hecho, vamos a dar de plazo unos 5 minutitos más para que aquellos grupos que aún no lo hayan hecho, que pasen por aquí por la radio, por Guadalinfo, y se puedan inscribir, ya que recordamos que esa prescripción previa pues, es muy importante, ya que si luego encontráis el sobre y no habéis hecho esa prescripción, pues esto no tendrá ningún sentido y tendremos que ver qué alternativa habría. Así que todavía hay mucho tiempo. Más de 170 personas ya han pasado por aquí y se han inscrito, muchísimos grupos. Así que si nos estás escuchando, si quieres buscar el aguinaldo, ya que aún todavía nos quedan unos minutitos para que demos la primera de las pistas, pues pásate por aquí por Guadalinfo, donde podrás preinscribirte y ya sabemos que es muy importante. Así que vamos a comenzar recordando las reglas de juego. Tenemos 8 pistas en total que llevarán al sobre ganador del aguinaldo. Todas serán anunciadas por aquí por la radio. Cada 15 minutos, una pista nueva. Pero será posible acceder a 4 de ellas. Esto creo que lo he dicho por aquí, pero esto creo que era de una edición anterior, la que, aparte de mencionar las pistas, pues creo que si superaba alguna de las pruebas que había durante en las calles de Junqueras, pues podía acceder a las pistas antes de tiempo. El aguinaldo es un sobre que se encuentra escondido por las calles de Junqueras. Este año, pues sí hace falta esa preinscripción previa para poder participar, así que vuelvo a insistir por si nos estás escuchando, por si te has agregado al programa, que pasa por aquí por la radio de Junquera, por la zona de Guadalinfo, y haz tu prescripción junto a tu grupo para poder participar. Y tras esa prescripción, pues nada más que tienes que salir a la calle con tu radio, con tu dispositivo móvil, poner la radio en directo, sintonizarla, solo con tu grupo de amigos y que te anime a buscar el aguinaldo. Si lo deseas, pues no sé si por aquí tienen también algún callejero de Junquera, o ya pues yo creo que todos podemos estar con nuestro Google Maps, para que llevaremos nuestro teléfono bien cargado y operativo para buscar e intentar encontrar el aguinaldo. Y como decíamos, hay 8 pistas que ayudan a encontrarlo. Cada una es diferente, pero todas están relacionadas con el lugar donde se encuentra escondido el aguinaldo. Las pistas hacen referencia al lugar donde se esconde o algo relacionado con el lugar donde lo han escondido. La dificultad va variando a lo largo de las pistas, siendo la primera de ellas muy genérica para luego ir concretando con el lugar donde está escondido el sobre. Por lo tanto, las pistas pues, van desde lo más difícil a lo más fácil. El aguinaldo, como decimos, es un sobre cerrado que tienen que buscar los participantes por el casco urbano de Junquera. El aguinaldo pues, se encuentra escondido en una de las calles de nuestro municipio y siempre se encuentra dentro del casco urbano. Eso es muy importante. El sobre no se encuentra dentro de ninguna casa privada, pudiendo encontrarse en el mobiliario de la calle o en edificios públicos. Por lo tanto, está totalmente prohibido entrar o buscar en lugares privados como porches, buzones, contador de agua, ya que el aguinaldo, pues ahí no lo vaya a encontrar. Y se podrá descalificar a la persona que invada o haga daño en algún lugar privado. Recomendamos a todos los participantes que vayan andando por el pueblo y que no se utilicen medios motorizados como el coche o la moto. Por ahí hemos visto ya también algunos patinetes eléctricos que espero que tengan buena batería para dar por ahí algún bandazo. Y bueno, Salvi, creo que por ahí te están escuchando también. Es más, calle Calvario, no sé si encuentra abierta al tráfico rodado o no. De momento esta tarde sí, ¿no? Hay normalidad. Y bueno, pues os pedimos la colaboración de las más de 170 personas que ya habéis hecho vuestra prescripción para que cumplamos sobre todo esa norma, que intentemos desplazarnos a pie, en bicicleta, en patinete, pero que intentemos evitar pues el desplazamiento en vehículo a motor. Ya que si todos pues respetamos estas normas, pues será mucho mejor para todos y sobre todo para la seguridad de la gente que participa y sobre todo también para la seguridad de los más pequeños, que son muchos los que también están disfrutando ya y deseando de que demos a conocer las pistas de este aguinaldo de Navidad. Así que ya sabes que puedes seguirnos a través del 107.1 de la FM o a través de internet con el enlace que hemos facilitado a través del Facebook del Ayuntamiento de Junquera. Creo que también en Instagram lo hemos puesto, pues podéis entrar por ahí. También aprovecho para que si no nos seguís, pues os animéis a seguir a la página del Ayuntamiento de Junquera, también al Instagram de Junquera Paraíso de Pinsapo, donde se comparte contenido muy interesante de todo lo que acontece aquí en nuestro municipio. Así que, Javi, ya hemos mencionado las normas, por aquí estamos ya preparados, así que tendremos que dar también paso a la primera entrevista de la tarde, ¿no? Bien, pues tienes un palique importante, Marto. Si te parece, hacemos la llamada. Mientras nos prepara la llamada, vamos a ver los establecimientos que hay colaboradores, ¿no? Vale, pues mira, si te parece, yo voy nombrando lo de la primera página, tú dices lo de la segunda y así nos vamos intercalando, ¿no? Perfecto. Que después de tantos polvorones y demás, pues el gañote... Yo creía que lo tenía desentrenado, pero todavía me acuerdo. Estaba acostumbrado ya. Venga, pues empiezo yo y nos vamos intercalando. Recordamos los establecimientos colaboradores y ese premio que tenemos para el grupo que encuentre el aguinaldo. Café Bar El Hoyo, cena para dos personas. Estación de servicio Sierra de las Nieves, vale 30 euros. Salón de belleza Maritivi, protector solar facial con color. Bar de copas Laura, dos botellas de vino. Bar Caballo Rojo, tres raciones y cuatro bebidas. Pub Valeria, vale de 20 euros. El Salón de Lourdes, lifting de pestañas. Pinsapo Planet, ruta para el grupo ganador. Pizzería Loli, tres pizzas y tres refrescos. Bar Vietnam, vale tres consumiciones. Kilómetro 20, vale de 20 euros. Peluquería Isabela, servicio de tinte más peinado. Hiper China, vale de 15 euros. Bar Sierra de las Nieves, cena para dos personas. Bar El Molino, cena para dos personas. Ecomodas, regalo sorpresa. Salón de belleza Ana María Romero, lote de productos de cosmética. Museo del Vino, vale 10 euros. Restaurante Pizzería El Abanico, pizza a elegir y bebida. Queso El Portigatero, un queso. Miel Dulce Abeja, dos botes de miel de medio kilo y bote de miel de castaño. Peluquería La Viña, un corte de pelo. La Tienda de la Mari, vale de 20 euros. Farmacia, un lote de productos. Frío Sur, vale de 50 euros. La Esquinita de Fernando, ración a elegir más 4 refrescos. El Fogón del Rubio, vale de 40 euros. Casa Pedro el Ditero, vale de 20 euros. Bodega El Porfín, plato de ibéricos y 4 bebidas. Clínica Dental Junquera, blanqueamiento dental valorado en 150 euros. Fotografía Usi Cueto, revelado de 20 fotografías. Covirán, vale de 15 euros. Artículo de regalo Carmen, vale de 20 euros. Supermercado Chiqui, vale de 20 euros. Carnicería Reme, vale de 20 euros. Casa Paquito Rivas, vale de 15 euros. Ibérico Junquera, vale de 20 euros en embutidos. Churros Paco, churros para 10 personas. Panadería Horno de Nicolás, vale de 20 euros. Panadería Nuestra Señora del Carmen, un roscón de reyes. Y finalizamos con Carnicería Vera García, vale de 20 euros. Javi, yo no sé si la gente es consciente, pero aquí dos folios llenos de regalos, una cesta, bueno, una super cesta valorada en más de 900 euros, si no me equivoco. Yo he traído por ahí, no sé si alguien la ha cogido, también he traído un regalo de última hora, que lo vamos a nombrar, que es una camiseta, la última camiseta del Club Deportivo Junquera, que he traído esa talla, pero bueno, yo creo que alguien del grupo le estará bien, y si no, pues, si regalo, buenamente se puede, la cambiamos, y si no, pues, que se lo regale a alguien que seguramente la podrá lucir estupendamente. Y ya cuando nuestro compi Salvi nos diga, pues, nos iremos con la primera entrevista de la tarde, y seguidamente, que es lo que la gente estará esperando con más ganas, pues daremos la primera pista de este aguinaldo, ya podemos decir, como las temporadas 2025-2026. Bueno, no lo he dicho. Quiero desearos a toda la gente de Junquera, a toda la gente que nos esté escuchando, un feliz 2026 y que sea un año lleno de salud y que lo disfrutemos pues a tope, ya que en nuestro pueblo pues tenemos actividades y tenemos para entretenernos durante todo el año. La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza. Hola. Buenas tardes, Noemí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te llamamos aquí desde la radio de Junquera. Muy bien. Bueno, pues para la gente que, bueno, si no te conocen, por lo menos que lo vayamos situando, pues hoy nos acompaña Noemí González, que es la directora de proyectos de la Cooperativa Renovable Sierra de la Nieve, una entidad que gestiona el recién inaugurado Nodo Sierra de la Nieve, un servicio que se ha creado para el emprendimiento y la innovación social en el marco de la bioeconomía con sede en nuestra querida Torre Vigía de Junquera. Así que bueno, lo primero de todo, Noemí, pues darte la bienvenida y muchísimas gracias pues por estar presente y por participar aquí en este aguinaldo 2025-2026 y también desearte que tengas un feliz 2026. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Bueno, pues para empezar quería preguntarte que nos explicara qué es exactamente el Nodo Sierra de las Nieves. Pues el nodo o punto de encuentro, punto de urgía, ¿no? Que es lo que significa estas palabras de nodo, ¿no? Ese punto de encuentro de Sierra de las Nieves es un nuevo recurso que hay a nivel comarcal desde octubre, se inauguró el día 24 de octubre, y es un recurso de innovación social, como bien has dicho, que promueve la Diputación de Málaga a través del Centro de Innovación Social La Noria, con el apoyo de la Fundación La Caixa. Y es un espacio de encuentro, de formación, de emprendimiento colectivo que se ubica, como bien has dicho, en la Torre Vigía y que va a estar al servicio de los 9 municipios. Es decir, el personal de la Torre lo que va a hacer es desplazarse a cada uno de los 9 pueblos de nuestra comarca y bien a demanda por parte de los ayuntamientos, de asociaciones, de empresas o de personas particulares, pues atenderá un poco las necesidades que nos vayan planteando. Y luego aquí sí que he de destacar algo que es importante, que es la colaboración que se ha tenido con el Ayuntamiento y con la Asociación de Mujeres AMI a nivel local de Junquera, porque gracias a ellas, bueno, ya son un pilar fundamental, ¿no? Ya que gracias al convenio que han firmado con el Ayuntamiento, ellas son las que gestionan este espacio de la Torre Vigía. Y ellas lo que han hecho con nuestra empresa, con nuestra cooperativa Renovable Sierra de las Nieves, es pues un acuerdo de colaboración para desarrollar las acciones que podamos traer al territorio y bueno, ellas como buena asociación de mujeres lo que van a hacer es velar porque todas esas acciones pues tengan esa perspectiva de género y pues, se promueva la igualdad entre hombre y mujer, ¿no? Al final son nuestra anfitriona y nuestra aliada y hay que agradecérselo. Pues sí, además, algo fundamental también, pues, darle ese valor, como tú bien has dicho, también a la Asociación de Mujeres AMI, en la que, bueno, yo sé de buena mano el trabajo que se hace desde hace muchos años, ya que mi madre, pues, también fue una parte de ella y bueno, así que yo al menos, pues, estoy bastante concienciado en lo que hace, pero bueno, también ese vínculo que se ha creado con este nodo de la Sierra de Nieves. Y también me gustaría que nos contara que por qué se ha centrado este nodo en la bioeconomía. Bueno, pues porque la bioeconomía al final es una apuesta para aprovechar los recursos naturales y lo vamos a hacer de forma sostenible, pues para generar empleo, para generar emprendimiento, para mantener los negocios que ya hay en nuestra comarca y que no se cierren, y por velar al final por el bienestar del territorio, ¿no? En general, aquí tenemos un enorme potencial, que es nuestro patrimonio natural, pero también tenemos muchos saberes locales y mucha etnografía, ¿no? Y el valor humano de nuestra gente, y lo queremos también poner en el centro, ¿no? Lo que queremos es un poco transformar todo eso en oportunidades para que nuestros jóvenes se queden, y se queden a vivir y a trabajar aquí y generar esas oportunidades a las mujeres, lógicamente, porque sin ellas pues el territorio también se despoblaría, ¿no? Porque sin mujeres pues se van las familias al final, y también un pilar fundamental van a ser nuestras personas mayores que tienen que estar bien cuidados y reconocidos también en el entorno rural y no por vivir donde viven perder servicios y perder esas oportunidades de cuidado, ¿no? Y al final, pues, que todo el mundo quiera y desee vivir y trabajar en nuestros pueblos, tanto las personas que somos de aquí como las que vengan de fuera. Bueno, pues ahí has nombrado algo que creo que nos suena, por desgracia, esa palabra que es la despoblación, el despoblamiento que sufrimos los municipios de interior como el nuestro y como los que estamos en el entorno de la Sierra de Nieves. Así que también, pues, un objetivo y algo que creo que va a enriquecer ese nodo. Y Noemí, antes de seguir contigo, pues si te parece, va a escucharlo tú también en directo. Vamos a dar la primera de las pistas de este aguinaldo porque la gente está deseando para que empecemos también a remover un poquito la colmena. Y vamos a dar la primera de las pistas de esta tarde. Así que la vamos a dar, la nombraremos al menos dos veces. Y después, pues continuamos hablando contigo, ¿vale? Así que acompáñanos que vamos con la primera pista de la tarde. Bueno, pues allá vamos con la primera pista. Y en esta primera pista nos dice como un paraje natural. Lo vuelvo a repetir de nuevo. La primera pista de este aguinaldo 2025-2026 es como un paraje natural. Ahí la tenemos ya. Así que ya se puede empezar, como hemos dicho. Y además a Noemí esto también le suena, el tema de remover la colmena. Y ya sabes que a partir de este momento, pues ya la gente pues podrá buscar o podrá al menos imaginarse dónde puede estar escondido este sobre del aguinaldo. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con Noemí González. Y con este tema tan interesante y hablando sobre este recién inaugurado nodo Sierra de la Nieve. Y continuamos ahora para saber un poquito también qué tipo de actividades se desarrollan o se van a desarrollar en este nodo. Pues tenemos varias líneas, como he comentado antes, tanto de empleo, de emprendimiento, ¿no? Y la parte de bienestar. Vamos a dar desde talleres prácticos, por ejemplo, que tenemos ahora a primero de año sobre bioconstrucción. Tenemos talleres de micología, de plantas medicinales, de economía circular, de agricultura y ganadería regenerativa o de custodia del territorio. Al final, todos los talleres y las actividades que vamos a hacer y todas las líneas pues de búsqueda de financiación, de búsqueda de proyectos, no solamente tanto para empresas como para las personas particulares, ¿no?, que quieran mover algún tipo de actividad asociativa, ¿no? Lo que vamos a intentar es escuchar a la gente y ver si estas formaciones en emprendimiento verde o estos asesoramientos que vamos a hacer a asociaciones y a emprendedoras pues llegan a buen puerto, ¿no? Queremos escuchar las necesidades y que no sea algo que aquí muchas veces tenemos la queja en la comarca que vienen de fuera, ¿no? Se desarrollan proyectos que luego nunca llegan a buen término, ¿no? Y que no somos escuchados. Bueno, pues hemos traído este recurso precisamente para lo contrario, para animar a la participación de la ciudadanía, que la gente nos diga cuáles son sus necesidades, cada uno en el ámbito que necesite, jóvenes, mayores, mujeres, gente que quiera emprender, gente que ya tenga un negocio y que no quiera cerrar su negocio, que necesiten un relevo generacional o que necesiten personal para cubrir su servicio, o las mismas asociaciones, ¿no?, que necesitan quizá pues una financiación, una coordinación, un lugar para eventos, o proveedores, o clientes, ¿no? Al final son muchos los ámbitos y nosotros lo que tenemos que lograr es, una vez que escuchemos a la gente, pues que resolver un poco estas necesidades a través de encuentros, no solamente con entidades aquí a nivel local, sino a nivel provincial y a nivel andaluz, tanto entidades públicas como privadas, ¿no? Es un recurso que lo que queremos poner en manos de la ciudadanía para poder resolver desde nosotros, para nosotros mismos, nuestras necesidades y nuestras demandas. Pues estupendo. Pues antes de seguir con la entrevista, vamos a recordar una de las normas fundamentales que hemos comentado a primera hora, que intentemos seguir, participar y estar dentro de este Aguinaldo 2025-2026, que lo hagamos, sobre todo caminando a pie durante y a través de todas las calles del casco urbano de Junquera, y que no utilicemos vehículos a motor, y si es posible, pues bueno, con bicicleta, como hemos visto, y también había algunos de los participantes que tenían patinete eléctrico, pues que sí puedan intentar buscar este sobre del aguinaldo, pero que no intentemos buscarlo con coche y demás, ya que principalmente tenemos que respaldar y buscar la seguridad de todos los participantes que están aquí dentro. Así que Noemí también nos ha desvelado la siguiente de las preguntas. Ahí con esa pregunta nos ha dicho ya también, sobre todo, a quién puede participar y cómo en este tipo de actividades. Si lo quieres recordar, pero ahí ya había nombrado que asociaciones, también empresas. Pero bueno, por lo menos que recalquemos quién puede participar en todas las actividades que se van a proponer desde este programa. Al final es un poco todo el mundo, ¿no? Porque se ha intentado que este centro de innovación social, que por eso lleva esa palabra de social, ¿no?, sea un lugar de participación de la gente del territorio, que nosotros seamos los que digamos que queremos pues ser de mayores, ¿no?, como se suele decir, ¿no?, que cuál es el futuro que queremos para Sierra de la Nieve y que nadie nos marque el paso. Y para eso, al final, todo, desde la gente más joven, más mayores, y lógicamente también todos los géneros, tenemos que intentar poner en la mesa qué queremos para nuestros pueblos, para todos los pueblos de Sierra de la Nieve. Y una vez que tengamos eso, pues vamos a darle forma y darle cuerpo a este nodo, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? Pues lo pueden hacer o bien a través del contacto con sus propios ayuntamientos y ellos les derivarían, o bien directamente contactando con nosotros. Tenemos unas redes sociales, que es arroba el mirador de Sierra de la Nieve, y un correo electrónico, el mirador de Sierra de la Nieve, @gmail.com, y un teléfono que nos pueden escribir o nos pueden llamar, bien por WhatsApp o por llamada telefónica, que es el 661-795-582, y ahí por compartir pues todas sus ideas, sus necesidades o sus proyectos, o decirme, Noemí, pues directamente yo quiero hablar contigo, vente a Istán, o vente a Ojén, o vente a Toló, o vente a Lozaina, cualquiera de los municipios de Sierra de la Nieve, y yo me desplazaría y hablaríamos un poco por ver cuál es su necesidad o cuál es su visión de Sierra de la Nieve e intentar buscarle un encaje. Estupendo, y además todo ese tipo de actividades, ya sea en cada uno de los municipios en concreto, ¿dónde podemos estar al día y seguirla? Pues disponemos de las redes sociales, como he dicho, arroba el mirador Sierra de la Nieve, y luego estamos en contacto también con todos los ayuntamientos, con la propia mancomunidad, con la radio, porque lo anuncio ya, si os parece, tenemos un programa de radio que lo vamos a empezar ahora en enero, que van a ser los lunes del nodo, ¿no?, o este punto vigía de los lunes del nodo, donde también iremos entrevistando a empresas, a asociaciones, a entidades. Allá donde vayamos, pues vamos a darle voz también a la ciudadanía de Sierra de la Nieve y a aquellas entidades o empresas que desde fuera de Sierra de la Nieve quieren venir a aportarle valor a nuestra comarca. Y eso creo que va a ser también un punto muy bueno de comunicación. Pues estupendo, estaremos también atentos a ese programa, los lunes del nodo, que ¿Has nombrado la radio, pero en alguna radio en concreta o será tipo podcast o cómo podemos seguirlo? Sí, vamos a hacer una serie de entrevistas a través de Radio Junquera y luego ya se van a ir emitiendo los lunes y intentaremos también que les den eco en otras radios fuera del municipio. Pues seguro que sí, que esos lunes del nodo pues tendrán bastantes seguidores y esperemos que la gente pues se vaya animando no solo a seguirlo sino a participar como buenamente pues tú has dicho y has invitado a hacerlo. Y bueno, ¿y por qué crees que este nodo pues puede ser importante para el futuro de nuestros pueblos de la comarca de la Sierra de la Nieve? Pues creo que es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad, como he dicho antes, de darle voz a la ciudadanía, ¿no? Y que no, aquí siempre hemos hablado, ¿no? También lo he comentado de que vengan fuera a marcarnos las normas, ¿no? Y que nos digan qué debemos o queremos hacer en nuestra comarca. Y esta es la manera es darle el poder a la ciudadanía y ofrecer respuestas locales a problemas globales, como he dicho antes, el despoblamiento, o la falta de empleo juvenil, o el relevo generacional en tantas de nuestras empresas, ¿no? De dar servicios, por ejemplo, también a nuestros mayores, ¿no? Que muchas veces, sobre todo los mayores más dependientes, pues no tienen unos servicios adaptados a sus necesidades, a sus capacidades, y bueno, pues todo eso es un poco lo que queremos hacer y por lo que queremos darle valor a este nodo. Al final es recuperar lo nuestro por nosotros mismos, por nuestra gente, ponernos manos a la obra, innovar desde lo rural y generar comunidad y participar, ¿no? Creo que es una oportunidad para creer que nuestra comarca tiene valor y hacerlo con orgullo y que sea un espacio de vida, de innovación y de futuro de nuestra comarca en nuestras propias manos, ¿no? Y dependerá de nosotros cómo queremos que evolucione Sierra de la Nieve y no desde fuera, sino desde la propia ciudadanía. Pues Noemí, antes de despedirnos, bueno, te digo un dato que seguramente pues te gustará. Tenemos pues prácticamente más de un... Creo que es un porcentaje bastante elevado para ser la fecha en la que nos encontramos para un viernes, pues cerca de un 20% de la población de Junquera está participando hoy en este programa, en esta actividad, en este Aguinaldo 2025-2026. Así que el dato, pues, a mí me resulta bastante significativo y sé de buena mano que para ser un municipio pequeño es una participación muy alta. ¿Y qué te gustaría decirle a nuestros oyentes para cerrar esta entrevista? Nada, me alegro que sea un pueblo participativo. Yo la verdad que tengo muy buenas sensaciones siempre con Junquera y con su gente y nada, animar a toda la población, pues en general de Sierra de la Nieve, a que crean en el nodo como una oportunidad pues para construir esa comarca que queremos desde la colaboración y que nadie se va a quedar fuera, nadie que quiera participar en estos proyectos, en estas acciones, en generar estas ideas, ¿no? Que estamos deseando que escuchemos vuestras ideas, que nos hagáis llegar qué es lo que queréis y caminar juntos y juntas hacia un modelo pues de desarrollo de nuestros pueblos, de desarrollo rural que sea justo, que sea ecológico y comunitario, ¿no? Y que nada, aquí os esperamos desde el Mirador de Sierra de la Nieve. Bueno, pues simplemente para terminar, desde aquí te damos las gracias no solo por haber participado en esta entrevista del programa del Aguinaldo de Junquera, sino también pues por toda la gran labor que haces no solo en tu pueblo, sino en toda la comarca de la Sierra de la Nieve. Así que está dejando una huella muy bonita y desde aquí pues te damos las gracias. Muchas gracias a vosotros igualmente por bueno, encontrar el Aguinaldo. Bueno, Noemí, muchas gracias y como te decía antes, feliz 2026. Feliz 2026 a vosotros. Con cadenas. la tengo. Lo llevo escrito en mi naturaleza. Soy un humano con sus proezas. Yo soy capaz de renegar de todo lo que prometí. Felicidad donde te escondes. Juré no verte nunca más. Juré no hablarte nunca más. Juré no decir más tu nombre. Ni un beso me habrá ni dado que paranoia. Me ha empezado a entrar. Ni el perro me conoce ya cuando regreso. Bueno, pues volvemos ahora ya sí con este programa del Aguinaldo 2025-2026. Y antes de seguir con la entrevista, vamos a decir ya y a desvelar la segunda pista de este Aguinaldo. Y también cuando la digamos, pues recordaremos la primera. Aquí Javi me lo ha puesto difícil. Esto lo ha tapado muy bien con el fiso, ¿eh? Se nota que ha habido una semana para prepararlo aún mejor. Bueno, pues la segunda pista de este Aguinaldo. Vamos adelante con ella. Y la segunda pista de este Aguinaldo 2025-2026, la digo tal cual leo aquí porque yo también la estoy leyendo ahora por primera vez. A700. La digo nuevamente. La segunda pista es A700. Recuerdo también la primera de las pistas que nos decía que era como un paraje natural y la segunda que nos dice A700. Y ahora ya sí, tras develar esta segunda pista del Aguinaldo, pues damos la bienvenida a los jóvenes de Junquera que también van a estar presentes en este Aguinaldo 2025-2026. Si te parece, Antonio Jesús, que es casi el más veterano, ¿no?, de los que veo aquí. Antonio Jesús Ruiz, preséntanos al resto de tus compañeros. Acércate al micrófono. Ahora ya creo que sí se escucha. ¿Se escucha? Por ahí, ¿no? Venga, Antonio. Bueno, adelante de nuevo. Pues bueno, hemos venido aquí a buscar al Aguinaldo, todos mis compañeros. y con la esperanza de ganarlo, obviamente. Y pues nada, queremos daros las gracias por echar otro año aquí y vamos allá, ¿no? ¿Y quiénes son los compañeros que han venido contigo aquí? Estamos aquí Daniel Fría, Guillermo Palmero, Iker Jiménez, Diego Sánchez y Javier Verga. Y hemos venido aquí a pasárnoslo bien, sobre todo. Bueno, pues os agradezco que también nos acompañéis aquí. Y bueno, sobre todo vamos a dar a conocer la creación del Centro Juvenil, que ya está disponible y funcionando aquí en nuestro municipio, en Junquera, donde creo que, personalmente, una opinión mía, pues algo que se echaba también falta, una oportunidad para los más jóvenes. Así que ahora me gustaría que nos dierais vuestras impresiones y, sobre todo, que nos digáis qué significa para vosotros, como jóvenes de nuestro municipio, contar por fin con un centro juvenil en nuestro pueblo. Pues para nosotros contar con un centro juvenil pues es un gran avance, ya que cuando los días de invierno bajábamos frío o lo que sea, pues no teníamos un lugar como para echar y echar días, teníamos que quedarnos en nuestras casas. Pues ahora estamos todos juntos, pasamos un rato bueno y pues la verdad que nos divertimos y nos entretenemos bastante. Por ahí, si queréis también participar, porque Guillermo pues ya nos ha avanzado qué oportunidades os va a ofrecer este centro juvenil, pero... Además, una cosa muy importante es que en el centro juvenil no solo estamos nosotros, los más mayorcillos. También hay más diversidad de edades, hay muchos niños con los que, si no fueras yo por el centro juvenil, a lo mejor nunca fuera hablado o no fuéramos compartido juegos y cosas. Antonio se pone muy fino en la radio, ¿eh? Increíble. Es que tiene influencia de la costa también. Bueno, ¿y creéis que este espacio responde a una necesidad real de la juventud en nuestro municipio? Venga, ¿quién sigue ahora? La verdad es que sí, porque si no estuvieras de centro, estuviéramos aburridos en las casas. Y yo, cuando no estaba abriendo el centro abierto, pues estaba jugando a la Play, por ejemplo. Y ahora estoy con mi amigo echando un ping-pong o jugando a la Play, pero con ellos. Y así es más divertido, la verdad. Pues sí, que sea un sitio donde podáis, como también nos decía antes, pues conocer a gente, que aunque sepáis que son del pueblo, pero al fin y al cabo pues nos cerramos a veces a nuestro grupo de amigos, siempre estamos con la misma persona y así pues también podemos relacionarlo con los demás. Y bueno, para continuar, yo aún no he visto el centro juvenil. Me gustaría que nos contarais, y para la gente que tampoco lo conozca, además, cuando hablamos por la radio, pues tenemos que... expresarnos y desarrollar más nuestra idea. Me gustaría que nos contarais, sobre todo para la gente que aún no lo ha visto, que yo soy uno de ellos, o sea, contármelo a mí y ya vais, contármelo a mí que yo no lo he visto, y los demás que os van a escuchar, pues van a saber qué es lo que más os ha llamado la atención de este centro, el espacio, las posibilidades que ofrece o la idea que hay detrás. ¿Qué os llama más la atención? Pues bueno, yo creo que lo principal es que pasamos un buen tiempo todos. Y aparte que nos entretenemos mucho. Y también tenemos la necesidad de estar cuidando las cosas que tenemos allí. Y también hay dos salas donde una podemos comer y charlar. Y en otra entretenernos, por ejemplo, jugando a la Play o al ping-pong. Bueno, pues ahí ya nos habéis dicho. Dani nos acaba de describir también un poquito cómo es el centro. Y si queréis, decidnos cuando entrasteis. Imaginaros que se lo vaya a contar a alguien que no lo ha visto todavía. Cuando entramos, ¿qué es lo que nos encontramos allí? ¿O pues, cómo es el centro por dentro? Pues te voy a contar, José Marto. Allí son tres plantas, pasa que solamente están dos habilitadas. La planta de abajo es donde nosotros dejamos los paraguas, podemos dejar los chaquetones, hay un baño. Y después la parte de arriba hay dos salas. Una sala es la más grande, que tiene una gran mesa y mucha silla para cuando queramos hacer una cena allí, todo tranquilo. Y después está la sala principal, que es donde están pues todos los juegos. Tiene, el suelo está con césped artificial, hay una mesa de ping-pong, hay mesa de picnic, hay estantería con juego de mesa y hay dos teles, una con una Play y la otra todavía no la encendemos nunca. También hay una cosa que está muy chula, que son los puffs, que son muy cómodos. Y una cosa que nunca había visto yo, que había un proyecto con Netflix y todo. Y pues es lo que tenemos nosotros. pues el centro, Javi, creo que sí lo conocerás bien porque habrá seguido la evolución del mismo. Y también, pues, desde aquí, pues una opinión como yunquerano, pues se le ha dado vida a ese edificio, al antiguo ayuntamiento, que pues en este caso creo que va a dar cabida a todos los jóvenes que veíamos por ahí, en el paseo, en las calles de nuestro pueblo, pues un poco aburrido. Y bueno, tú como ahora parte de la corporación municipal, creo que también nos podría contar cómo ha ido el desarrollo de este centro, ¿no? Bueno, pues la verdad que la evolución ha sido rápida. Los chavales nos decían las inquietudes que tenían, los juegos que quieren en el centro. Y sobre todo, yo lo que quiero preguntarle ahora es las mejoras posibles que ven ellos en el centro. ¿Qué es lo que necesitaríais de más? ¿Qué podríamos añadir? En fin, que nos contéis un poco lo que os falta. Por ahora está bien, pero lo que haría falta es más otro juego, porque ya estamos un poco... está bien, pero hay gente que no se aburre, no sabe jugar al ping-pong, por ejemplo, y a la play, y quiere, por ejemplo, jugar futbolín, porque se le da mejor otras cosas. ¿Alguna? Yo aprovecharía, yo como Javi, ya que... Se va a quedar grabado en la radio, ¿eh? Aprovecharía, si tenéis alguna petición, algo que hayáis dicho, pues mira, aquí esto estaría muy bien. Aprovechad y lanzadlo ahora. Hombre, el futbolín, la verdad que muchas veces y que ha surgido allí, es decir, aquí si habría un futbolín, estaríamos la mayoría del tiempo jugando también. Además, como el centro juvenil ha cogido una gran fama, vamos mucha gente. Y a veces pues la habitación principal se nos queda pequeña. Entonces también hemos pensado en la zona de arriba, no está utilizada, y pues podrían poner más cosas allí, lo mismo que abajo, pero arriba y con más juegos, más mesas de futbolín, billar. Como pide. Vosotros vais bien de ampliarlo, ¿no? Hace falta un poco de sitio más. Siempre que pedí, tomamos nota, así que si se ocurre algo más, aprovechadlo, que además va a quedar ahí grabado y toda la gente lo va a escuchar, así que testigo va a haber bastante. Soltarlo. Bueno, y también vamos a hablar sobre algo que creo que aún no es oficial, pero creo y sé que está en trámite y que es una futura asociación juvenil aquí en Yunquera también. No sé si vosotros los jóvenes estáis al tanto de esto o si habéis participado en este proyecto. A ver, en el instituto hemos estado hablando bastantes días sobre eso, le hemos dedicado tiempo, pero como que ahora con el tema de las vacaciones, cuando nos fuimos del verano y ahora, como que se ha quedado más pillado y no hemos seguido la evolución y no sabemos en qué punto está ahora mismo, la verdad. Bueno, pues no sé si Javi también sabe algo o si vosotros sabéis, pues... que lo comentéis y sobre todo qué objetivos son los principales que tiene esta asociación. Hombre, yo creo que el objetivo principal de la asociación juvenil es, al fin y al cabo, mover a la juventud en nuestro pueblo y que se sientan con fuerza para poder pedir otro tipo de ayuda y más cosas. Y esta pregunta sí va para vosotros. ¿Qué papel creéis que jugará el centro juvenil dentro de la asociación? La zona de reuniones, donde se pueden hablar las cosas y pues que surjan nuevas ideas. Yo desde aquí, lo que sí aprovecho que os digo es que todo aquello que se os pase por la cabeza, como tú has dicho, cuando estéis allí, que lo comentéis a las personas responsables, que se lo hagáis trasladar a Javi, a José Mari, a Ana. Mira, parece que ya me están escuchando y me están hablando para venderme un futbolín. Esto va que vuela, ¿eh? Así que lo mismo para los Reyes, tenéis un futbolín nuevo allí. Para que veáis que aprovecháis y si os surge algo más, una piscina no. Hombre. Bueno, ponemos un jacuzzi. Una piscina no ha surgido todavía, pero el billar también ha surgido varias veces. Bueno. Vamos a apuntarlo. Pero bueno, que no sean solo... como decimos, pues elementos físicos que adornen aquello, sino actividades, cosas que en las que te sintáis curiosidad, sitios donde queráis conocer, que fuera de nuestro pueblo, pues ya sabéis, algunos de aquí incluso habéis estado en alguna experiencia en el extranjero a través de vuestro centro educativo. Y bueno, pues principalmente vamos a preguntaros también que si creéis que la asociación puede ayudar a que los jóvenes pues se impliquen más en la vida o en el día a día de nuestro municipio. Hombre, yo pienso que al fin y al cabo la asociación juvenil debería hacer para eso, para que todos los jóvenes estemos más unidos y no, por ejemplo, que si un joven solo intenta decir algo, comunicarlo a ustedes, pues es más difícil que si lo hace una asociación junta. Yo creo que puede llegar a tener más visibilidad o más importancia. Pues mira, desde aquí aprovecho, no sé si la conocéis, pero yo la sigo desde hace años. Os sonará un pueblo que hay un poquito más allá del Burgo, ¿no? Que se llama Cerrato. En Cerrato hay una asociación juvenil que se llama Asociación Juvenil 6 de Diciembre. Entre las cosas que organizan, pues son muchas actividades en el día a día del municipio, destinada pues a los más jóvenes. El torneo 24 horas de fútbol sala de Cerrato lo organiza esta asociación, o sea que los fondos que recaudan van destinados luego a promover actividades para los más jóvenes y también participan pues en la romería, en muchísimas de las actividades. Así que os animo a que luego pues también digáis, pues mira, nos pica la curiosidad, que a mí me encantaría que cuando yo tenía vuestra edad, que si he hecho ahora la vista 20 años atrás, pues hubiera habido esa asociación. Sí, es verdad que antes había más juventud en el pueblo. Ahora pues ya sabemos que hay algo menos. Pero bueno, que juntos, como habéis dicho, pues seguramente lograréis muchos de esos objetivos. Y antes de terminar, pues me gustaría que trasladarais un mensaje a otros jóvenes de Junquera que no participen o que aún no hayan estado dentro de ese centro juvenil. ¿Qué le diríais? Pues yo le diría que aprovechara la juventud, que al final yo creo que es la etapa más bonita que vamos a tener en nuestra vida. Y que nada, que aprovechemos con nuestros amigos y que nos lo pasemos muy bien haciendo cualquier cosa. Antonio está filosófico, lo ha venido muy bien el 2026. Y bueno, y simplemente si ya para terminar, que me gustaría que a nivel personal, pues, que digáis de aquí qué es lo que más os ilusiona o veis que con más ganas de este proyecto. Pues la verdad es que lo que nos ha gustado es que nosotros hemos propuesto esto y nos han hecho caso, hemos seguido el proyecto y al final ha salido adelante bastante bien. Y la verdad es que ha sido rápido. En su día también, Antonio era uno de los jóvenes. El skatepark, la zona del skatepark que tenemos dentro del área deportiva del Arbolito, Antonio junto a Juanjo, Pablo Villasclara, no sé si me dejo por ahí alguno atrás, Fran, ¿no? Sí, hubo bastante colaboración. Ellos propusieron la idea de la zona del skatepark y ahí está. Claro, toda aquella gente que lo quiera disfrutar. Nos hartamos de recoger firma, pero bueno, todo valió la pena. Hablamos con el alcalde muchas veces, muchos planos, muchas ideas, pero todo esto demuestra que con esfuerzo se consiguen las cosas, ¿no? Pues adelante, que continuéis y que eso que tú acabas de decir, pues que sepáis que en la vida nadie nos va a regalar nada y que sigáis con esa ilusión y ese esfuerzo de vuestro día a día. Y bueno, muchas gracias por venir a este espacio de la radio en Junquera, dentro de este aguinaldo, y que ahora sé que tenéis muchas ganas de iros para intentar encontrarlo, ¿verdad? Hey. Bueno, pues gracias y que tengáis mucha suerte, a ver si lo encontráis. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues hemos escuchado a los más jóvenes que han participado dentro de este programa del Aguinaldo 2025-2026. Ya los despedimos y ahora Sarmi nos pondrá alguna cancioncita y seguiremos con el programa. Oh. Buenas tardes, Laura. Hola. Sí, soy yo. ¿Nos escuchas? Te llamamos de Radio Junquera. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues soy José Marto, aquí también está nuestro teniente alcalde, Javi. Ah. Buenas tardes, Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te pillamos en el nuevo año? Feliz 2026 también. Muy bien. Pues liados como siempre, porque claro, aquí nos van a marcha todos, pero bueno, bien. ¿Vosotros qué tal? Bien, pues lo hemos comenzado, en mi caso, en Canarias. He cogido calorcito para traérmelo aquí a Junquera, porque el inicio de año está haciendo invierno como los de antes. Es verdad, bueno, mira, una Navidad como las de antes, efectivamente, que cantamos villancico, eso de Blanca Navidad, y uno dice, ¿Blanca Navidad de qué? ¿De cuándo? Por Dios, con estos calores que hace. Pues este año sí que es una Blanca Navidad de verdad aquí en Junquera. Qué bien, qué guay. Y bueno, pues hoy nos acompaña también Laura Río, que mucho le sonará su nombre porque fue la última pregonera que tuvimos en la feria de Junquera. Y es una mujer polifacética, actriz también por vocación y comunicadora por pasión. Y además, una comunicadora muy buena que la he escuchado yo en directo. La hemos visto sobre los escenarios y también ahora también la escuchamos en un espacio donde el arte y la cultura se cuentan sin filtro. Ella es Laura Río, presentadora del podcast La Farándula. Y Laura, bienvenida y es un placer tenerte con nosotros. Pues muchísimas gracias, el placer es mío. Laura, si te parece, antes de comenzar con la entrevista, porque vamos un poquito justito y la gente está frita, tenemos, te diría que más de un 20% de los yunqueranos se han tirado a la calle para... Yo te digo los números que nosotros sabemos oficiales, pero yo creo que son muchos más. Yo te diría que media Junquera está tirada en la calle intentando buscar el aguinaldo. Sí, así que... Hombre, desde luego. Hemos desvelado dos pistas y vamos a desvelar la tercera antes de empezar con la entrevista, ¿vale? Venga, perfecto. Bueno, pues vamos con la tercera pista de este aguinaldo 2025-2026 y nos dice lo siguiente. No busques señales claras. Observa la luminosidad. La voy a nombrar nuevamente. Y esta tercera pista del aguinaldo 2025-2026 nos dice, no busques señales claras, observa la luminosidad. También voy a recordar la primera pista que nos decía, como un paraje natural, la segunda que era a 700 y la tercera, que la repetimos ya por última vez ahora, que nos dice, no busques señales claras, observa la luminosidad. Bueno, a Laura, ¿qué le dice estas pistas? No sé si te lleva a algún rincón de Junquera. Pues estoy pensando ya justo, pero no es fácil esto, No. Porque lo de 700 no será nada de altura, de 700 metros de altura ni nada de esto. Bueno. O sea, no creo que mandéis a nadie al castillo ni a Torrecilla o por el aguinaldo, ¿no? Bueno. Fuera del casco urbano, ¿no? Ah, vale. Ay, pues no lo sé, no sabría yo muy bien para dónde tirar ahora. La verdad, creo que estaría ahí en el pollo dando vueltas y diciendo para dónde tiro. Bueno. Calvario para arriba, calvario para abajo. Si no está claro, es mejor quedarse para en un sitio y cuando ya lo tengamos claro, lanzarnos. Bueno, pues... Claro. Laura, hoy me he subido de Málaga, que me pillaba comprando regalos de cara al Día de Reyes. Y ¿sí? Nunca, te lo digo porque es una realidad, nunca había escuchado... tu podcast. He escuchado casi tres capítulos en el camino. Bueno, algunos los he escuchado enteros para conocer un poco más lo que hacía. He escuchado los tres últimos que están subidos en Spotify. Y ajá. Laura, el podcast ya sé que tiene tres temporadas porque nuestro amigo Salvi de Radio Junquera pues nos lo ha chivado. Y, pues Salvi ha hecho los deberes de Bulinchi. ¿Cuántas temporadas has dicho? Salvi me ha dicho que tenía tres temporadas. ¿Cuántas tiene? Pues dile a Salvi que está muy desactualizado. Son seis temporadas las que llevamos ya en Canal Málaga Radio, ¿eh? Pero oye, no pasa nada, lo perdono. Lo perdonamos, no pasa nada. Salvi mal, ¿eh? Ahí, pero bueno. Venga, vale, no pasa nada. Salvi, uno de los propósitos de Año Nuevo, actualizarnos, ¿vale? Y yo voy a escuchar también, uno de los propósitos míos personales va a ser escuchar más capítulos del podcast. Venga, vale. El año que viene paso lista, ¿eh? Así nos gusta. Bueno, pues, Laura, ya que yo he escuchado el podcast, la primera pregunta que quiero hacerte, para que sepas que lo he escuchado de verdad, es que me gustaría que nos dijeras quién es Laura Río. tramposo, pero oye, muy bien, ¿eh? Muchas gracias, porque me pongo ya en la piel de mis invitados. Y, joder, es que es una pregunta que parece muy fácil, pero no lo es, porque no sé, bueno, a mí al menos me resulta muy fácil hablar de la gente y con la gente, pero me cuesta trabajo, bueno, definirme a mí, y me he dado cuenta de que a muchos de los invitados de la farándula les pasa lo mismo, ¿no? Y, pues bueno, no sé, Laura Río, ¿quién es? Pues una persona muy normal, sencilla. Intento tirar del sentido del humor para todo, para casi todo. Intento ser justa y bueno, y una persona muy familiar. Me lo paso bien con mi familia, disfruto mucho, por eso me gusta tanto ir a Junquera. Y bueno, y yo la verdad que creo que lo de la sencillez y la normalidad, para mí ahora es un lujo, ¿sabes? Con tanta tontería, tanta cosa en la cabeza. Con tanto postureo, ¿no? Claro, tío, que ahora de repente seamos sencillos, a mí la verdad que me parece un regalo. Así que yo intento ser normal, intento ser sencillo y olvidarme de las tontas cuando buenamente se puede, porque es verdad que a veces en este mundillo en el que estamos cuesta mucho olvidarte de las tonterías. A veces ponemos el foco en cosas que tú dices, ay, madre mía. Totalmente. Qué tontería tan grande, yo preocupada. Pero bueno, es la vida. Sí, pues yo creo que es una pregunta que tú lo haces bien a la gente que participa en el podcast, pero creo que no la deberíamos hacer más a menudo cada uno de nosotros y que no nos definiéramos como a qué nos dedicamos o cuál es nuestro trabajo, sino a la respuesta que tú quieras encontrar cuando haces esa pregunta. Así que me parece una pregunta muy buena para romper el hielo, pero que también creo que nos la deberíamos de poner en nuestro día a día. Yo sobre todo la hago por eso y me resulta muy curioso, porque hay gente que solamente me habla de la profesión. A lo mejor le pregunto quién es, pues yo soy actor, soy actriz, entonces como que me parece muy curioso quién me habla de lo personal, quién habla de sí mismo en tercera persona. Son tonterías, pero como que realmente como que me da mucha información, ¿sabes? Pues sí, y bueno, yo ya que he indagado un poquito y ya te digo, me he hecho el bautismo de la farándula. La farándula es un podcast que tiene bastante personalidad. ¿Y cómo nace la idea y qué te impulsó a crearlo? Bueno, realmente eso fue... Yo he estado un montón de años en Madrid, como 14 años o así en Madrid, y me vine a Málaga justo después de la pandemia. Entonces, en esta cosa de querer formar parte de la profesión en Málaga y de sentir que estaba un poco perdida, porque al final casi todos los años así como de profesión he estado en Madrid, pues con ganas de hacer cosas dije, venga, pues voy a intentar tirarle la caña a la gente de Canal Málaga para decirles que estoy aquí y a ver qué puede salir de eso. Entonces, realmente es un podcast, pero realmente es un programa de radio que forma parte de la programación de Canal Málaga Radio. Y fue un poco por eso, en ese querer meter un poco la cabecilla y que también me conocieran en Málaga, pues fue así. Y también porque me daba un poco de miedo volver a Málaga y desconectarme de la profesión. Entonces, este huequecito, esta media horita de charla con actores, con músicos, con gente con profesiones creativas, me hacen de alguna forma pues seguir conectada a esta profesión, al arte, a la interpretación, ¿sabes? Pues sí, como en uno de estos podcasts hablabas con una amiga tuya que ahí nos dices que llevabais sin sentaros a tomar una copa, a charlar, pues muchísimos años. Y bueno, como tú dices en el podcast, dice que lo iba a llevar seguramente y se nota en el podcast que lo lleváis un poquito a lo personal, pero bueno, es un espacio en el que miras, pues también te sirve para reencontrarte con viejos amigos. Eso sobre todo, porque además eso, mucha de la gente que pasa por la farándula, muchos son malagueños, de hecho le estás hablando de la última entrevista de Beatriz Melgares, que ella es de Marbella pero vive en Madrid, entonces sí que es verdad que al final es un poco eso, un ponerme al día con mucha gente a la que le tengo cariño, pero que bueno, que no forma parte de mi día a día, ¿no? Y yo intento que sea eso, ¿no? Como que no me da miedo que se vaya a lo personal, a ver, tampoco voy a hablar de cosas que le suene demasiado a chino a la gente, pero es que realmente la intención es un poco esa, ¿sabes? La de... bueno, pues tomar café con una amiga o con un amigo y hablar un poco de todo, ¿no? Entonces sí que es verdad que me sirve mucho para eso, para conectar con gente con la que hacía tiempo que no hablaba o no me encontraba. Y Laura, el programa tiene un nombre muy sugerente. ¿Para ti qué significa hoy en día la farándula? Bueno, es que hay palabras que me gustan mucho, ¿no? La farándula me gusta mucho, la palabra verbena también me gusta mucho, entonces la farándula es algo como que me conecta mucho con esta profesión, con la interpretación... luego también me parece una palabra divertida porque pienso en farándula, ¿no? En este mundo del cine, de la televisión, y pienso en lo divertido también de después de un rodaje, en lo divertido de después de una obra de teatro. Entonces, bueno, me conecta mucho con los actores y con las actrices de una forma un poco más alegre, más divertida, un poco más a lo Lola Flores, ¿no? Y me parece chulo. De hecho, la sintonía de esta temporada, que la voy cambiando cada dos o tres temporadas, el Lola Flores precisamente por eso, porque me recuerda mucho a ella esta palabra. Sí, sí, sobre todo, como tú no acabas de decir, lo que hay después de las tablas, ¿no? O como ocurriría en un partido, el tercer tiempo, que realmente eso es lo que nos engancha, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. El hoyo 19, ¿no? De los golfistas también. También. Yo no juego al gol, pero... Sí, pero te pero suena. Me suena, sí. Bueno, en el podcast nos habla de cultura, de arte, también de lo que no siempre se ve de fuera. ¿Y qué crees que es lo que lo hace diferente respecto a otros espacios culturales? Bueno, yo creo que si, no sé si es diferente o no, pero sí que creo que lo importante es que al final hablamos con sencillez y hablamos de verdad y mostramos todas las caras de la interpretación. No solamente hablamos de lo bonito, ¿no?, de un estreno, sino que muchas veces viene gente pues que a lo mejor son cabezas de cartel y que están estrenando una película, pero que llevaban a lo mejor pues 3 años sin trabajar, ¿no? Y creo que es importante que se vean todas las caras, ¿no?, de este mundo, no solamente la parte guay de la alfombra roja y del glamour, sino que, bueno, pues que se sepa que esto es una carrera de fondo y que hay altibajo y que, bueno, y que muchos de los actores que vienen son grandes, son campeones porque no es fácil campear en ese terreno, ¿no? Y luego también, pues a lo mejor nos cuenta, ¿no?, la parte creativa, la parte más amable, la parte también complicada de trabajar una cocina. Entonces creo que me gusta por eso, porque enseñamos un poco todas las aristas, ¿no?, de las profesiones. Sí, sí, pues sobre todo contar la parte visible, pues en el vuestro mundo sabemos claramente cuál es, pero la otra está muy bien que también la pongáis sobre la mesa. Y bueno, casi terminando con la parte de la farándula, ¿hay algún episodio o entrevista que recuerdes con especial cariño? A ver, la primera temporada, ahí empecé muy fuerte porque empecé como tirando de mucha gente a la que tengo mucho cariño y gente, sobre todo a muchos amigos que me apoyaron, ¿no? Entonces, pues estaba Olay Hernández, estaba Belén Cuesta, Fran Perea, Mariona Terés, no sé, como que de repente gente como muy potente y Pepa Rus, y para mí fue muy guay que, bueno, pues que estuvieran media horita sentada conmigo charlando un poco de la vida y de la profesión. Entonces, bueno, recuerdo con especial cariño cuando se han sentado colegas de la profesión a hablar conmigo, ¿no? Bueno, y una primera temporada, como tú bien dices, pues tuviste el apoyo de todos esos amigos y compañeros y que sirvió para sentar las bases de lo que hoy día pues es la farándula. Y bueno, yéndonos un poquito hacia esa mirada personal de Laura Río, desde tu experiencia, que no es poca, ¿cómo ves el panorama cultural y artístico actual, especialmente para las mujeres? A ver, es que estas carreras creativas y artísticas, pues bueno, son complicadas porque al final, bueno, a ver, creo que muchas veces los actores somos muy pesados, poniendo el foco en que los actores lo tenemos más difíciles que nadie y que estas carreras son las más complicadas. Y no es verdad, seguramente que un ingeniero diga lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo te hablo de lo que conozco, que es esto. Entonces, a ver, por suerte, cada vez hay más trabajo, hay más series, hay más tele, hay más plataformas, ¿sabes? Es verdad que por suerte cada vez hay más trabajo, hay más oportunidades. Ya no tenemos que irnos todos a Madrid a trabajar. De hecho, yo me volví de Madrid y, bueno, el otro día subí porque tuve un rodaje, pues bueno, pues me cojo mi tren y subo, ¿no? Entonces sí que creo que hay más oportunidades dentro de que no es fácil, ¿sabes? Porque al final, bueno, que esto no es, no sé, que quiero decir, es que al final es complicado porque hay muchas cosas de las que no te enteras, ¿sabes? Hay muchos proyectos que o tienes un buen representante o no te enteras. Entonces, bueno, es un mundo un poco complicado porque no es muy transparente en ese sentido, al menos esa es mi sensación. Pero bueno, se logra trabajar. Y luego las mujeres, pues yo creo que las mujeres cada vez tenemos cosas más interesantes que decir y lo estamos demostrando, cada vez hay más historias de mujeres que no solamente son la esposa de o la madre de. Entonces, bueno, o sea, lo ideal sería que los guionistas y las guionistas siguieran escribiendo también para nosotras y bueno, que la gente se dé cuenta de que las mujeres tenemos historias muy potentes que contar, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que entramos a veces en edades que tú dices, joder, o soy la madre de una niña adolescente o no me llaman para nada, ¿no? Pero bueno, creo que cada vez son más interesantes los personajes. Yo el otro día estuve rodando una serie que en Sueños de Libertad, una serie de Antena 3, sí, que tengo una tramita, y la verdad que lo disfruté porque dije, joder, qué ganas tenía de hacer un personaje así, un personaje de mujer con enjundia, que le pasen cosas de verdad. Entonces, bueno, cada vez son más los personajes bonitos de mujer y las historias que tenemos que contar, o sea, que guay. Pues sí, esa cosita de verdad con la que luego el público pues se siente muy identificado. Y casi para ir terminando, hablando también un poquito del futuro, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora mismo o qué te gustaría que llegara próximamente? Pues mira, te voy a decir una cosa que a ver cómo lo ves tú. Yo quiero decir, es muy común cuando tú le preguntas esto a un actor o a una actriz que te diga, a ver si te suena esta respuesta, a eso me refería, que te diga, tengo un proyecto precioso que estoy deseando contarte, pero no me dejan decirte nada todavía. Bueno. ¿Te han contestado así alguna vez? Sí, me suena. No porque no tengo tanta relación con la gente del mundillo, pero en la tele sí, o bien a través de medios digitales lo he leído alguna vez. Pues sabes que tengo que decirte, bueno, que es lo que yo creo, cuando alguien te contesta así, yo sí. Creo que es mentira. Es que es mentira, es que los actores no tenemos tantos proyectos que nos salgan de un momento para otro. ¿Sabes? Es raro si está terminando una película y ya tiene otro proyecto, a no ser que sea Bardem. O sea, hay momentos de barbecho y de parones, vamos. Entonces, la realidad es que ahora mismo estoy centrada en la radio, en la farándula. Esta mañana he estado grabando un programa en Canal Málaga que se emite mañana, que se llama Con Mirada de Niños, que es, bueno, un programa, pues eso, pues rodeada de los más pequeños de la casa, y estoy un poco centrada en eso, pero es verdad que ahora mismo, como de interpretación, no hay nada a la vista que yo diga, ay, pues ya empiezo dentro de nada, empiezo estos ensayos o ese rodaje. Así que ahora mismo hay poca cosa que contar, pero claro, lo guay de esto es que igual mañana ya tengo un proyecto, ¿sabes? Que lo bueno y lo malo de esto, de esta profesión, es que es así de inesperada. Bueno, pues hay que vivir con ello. Y bueno, antes de casi de terminar, pues volviendo un poquito a la farándula, si pudiera evolucionar sin ningún tipo de límite, pues ¿cómo te gustaría verla dentro de unos años? Bueno, pues mira, la verdad que me gustaría seguir. Yo ahora ya soy como muy práctica, ¿sabes? Cuando me dicen, ¿qué quieres de la profesión? Pues vivir de ella, o trabajar, o disfrutar mucho cuando me vengan proyectos, ¿no? Entonces la verdad que me gustaría que la farándula siguiera siendo un espacio de radio en Canal Málaga, pero pues honestamente me encantaría que al final la gente que no está en Málaga que descargue los capítulos en las plataformas de podcast, que la gente lo siguiera escuchando, y hombre, me encantaría que pudiera ser un referente, que la gente hablara de la farándula en cualquier parte. Bueno, pues hay que aspirar bien alto, así que la farándula pues siga conquistando horizonte, no solo en Málaga, sino que vaya mucho más allá y que la gente pues conozca y que a Laura Río y al podcast. Y Laura, Salvi también nos decía, no sé si es porque ha participado alguien, pero ¿hay alguien con relación con nuestro pueblo, con Junquera, que haya aparecido en el programa? Bueno, el otro día, en Villa Cortés, que sí. Estuvo creo que el 19 de diciembre o el 20 o el 21 por ahí, haciendo una paflan. Por ahí creo que se nos corta la conexión con Laura. ¿Laura, nos escuchas? Yo sí, ¿vosotros a mí? Ahora, es que creo que se había cortado. Que no hablaba de María Cortés, ¿verdad? Claro, el otro día hablé con María Cortés, le hice una entrevista, que es una amiga del programa que ha venido ya varias veces, y nos contó que iba a Junquera con su zambomba, que se llama Semblanza Navideña, que estuvo ahí hace poco en la plaza, y hablando con ella, que yo no lo sabía, me dijo que su familia de Junquera, su padre es yunquerano. Y pues, digo, ostras, qué fuerte, yo no lo sabía. O sea, que tenemos una yunquerana ahí, que una plaza de artista. Pues para que veas, un artista en la plaza, en un sitio que tú bien conoces y que, sí. Que bueno, pues ahí la verdad que había un buen ambiente y lo hicieron estupendamente. Así que sí, ya pues simplemente darte la gracia, desearte un feliz 2026 y que gracias por compartir tu voz, tu mirada y también tu pasión por la cultura aquí hoy en este programa del Aguinaldo con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Y hoy, suerte, ya me conté quién se lleva el aguinaldo. Muy bien, Laura. Bueno, muchísimas gracias y feliz 2026. Igualmente, muchas gracias a todos. Feliz año, chicos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí hablamos con Laura Río, nuestra actriz, podemos decir yunquerana, porque ella se siente así. Además, como decíamos antes, fue la pregonera de la Feria 2025. Hizo un pregón pues muy bueno y ella es una comunicadora genial. Y Javi, ¿qué te parece si damos la siguiente pista o comenzamos con otra entrevista? Yo creo que es mejor dar la pista porque la gente se nos echa encima. Bueno, pues ya hemos dado tres pistas, así que Salvi, ¿tú crees que es buen momento para que demos la cuarta? Bueno, pues vamos con la cuarta pista de este aguinaldo 2025-2026 y que nos dice lo siguiente. Cuando te canses de mirar al cielo, cuatro guardan el secreto. La vamos a decir nuevamente. La cuarta pista de este aguinaldo nos dice: cuando te canses de mirar al cielo, cuatro guardan el secreto. Esta pista, yo creo que hay gente que... no lo voy a mencionar, pero a mí sí me han ocurrido algunas cosillas así por la cabeza a las que yo me iría. No sabiendo lo de antes, pero con esta pista se me ocurren algunas cositas. Así que vamos a recordar las cuatro pistas que sabemos hasta el momento, cuando son las 8 menos 10 de la tarde. La primera nos decía, como un paraje natural. La segunda, a 700. La tercera pista nos decía, no busques señales claras. Observa la luminosidad. Y la cuarta y última pista, hasta el momento, nos dice que cuando te canses de mirar al cielo, cuatro guardan el secreto. Así que recordad nuevamente de que vamos a intentar desplazarnos andando, corriendo, que le demos a las piernas para gastar un poquito todo lo que nos hemos metido entre pecho y espalda estos días, que es mucho, o sea, que energía seguro que tenemos. O sea, el depósito... Yo hablo por mí, el depósito tenemos que tenerlo lleno, hasta arriba, bozando. Así que vamos a desplazarnos en coche, en bicicleta si queréis, incluso yo diría que en patinete eléctrico, pero más que nada por preservar la seguridad de los más pequeños, de la gente que está participando, más pequeños, gente mayor, que no nos desplacemos en coche, porque esperemos que no tengamos que lamentar algún accidente por participar en este aguinaldo. Así que insistimos nuevamente, desplazaros a pie, todo lo que queráis, pero vamos a intentar aparcar un ratito los coches por la seguridad de todos los que están participando en este aguinaldo. Venga, pues damos un paroncito y ahora continuamos con el programa en directo. Porque vivo a mi manera. zapatos en el túnel de la vida, bajo las luces blancas de la ciudad frenética. Miles de opciones y estoy sin aire, todo es incierto. Suelo mundano, yo por ti muero, dame tu mano. Base de plomo, suelo mundano, yo por ti muero, dame tu mano. Dice probar. Cancela, yo me encontraba ante tu mirada y sin temor al fracaso, fiel furtiva, me vuelvo a acercar. Ahora sí, volvemos en directo con este programa del Aguinaldo 2025-2026. Antes de continuar, vamos a recordar las cuatro pistas que sabemos hasta el momento. La primera nos decía como un paraje natural, la segunda a 700, la tercera no busques señales claras, observa la luminosidad, y la cuarta que nos decía que cuando te canses de mirar al cielo, cuatro guardan el secreto. También ahora vamos a recordar nuevamente los establecimientos colaboradores de este Aguinaldo 2025-2026, que son Café Bar El Hoyo, cerveza para dos personas. Estación de servicio Sierra de las Nieves, vale de 30 euros. Salón de belleza Maritrini, protector solar facial con color. Bar de copas Laura, dos botellas de vino. Bar Caballo Rojo, tres raciones y cuatro bebidas. Pub Valeria, vale de 20 euros. El Salón de Lourdes, listing de pestañas. Pinsapo Planet, ruta para el grupo ganador. El salón Pizzería Loli, tres pizzas y tres refrescos. Bar Vietnam, vale de tres consumiciones. Kilómetro 20, vale de 20 euros. Peluquería Isabela, servicio de tinte más peinado. Hiperchina, vale de 15 euros. Bar Sierra de las Nieves, cena para dos personas. Bar El Molino, cena para dos personas. Ecomodas, regalo sorpresa. Salón de belleza María Romero, lote de productos de cosmética. Museo del Vino, vale de 10 euros. Restaurante Pizzería El Abanico, pizza a elegir y bebida. Queso El Porticatero, un queso. Miel Dulce Abeja, dos botes de miel de medio kilo y un bote de miel de castaño. Peluquería La Viña, corte de pelo. La Tienda de la Mari, vale de 20 euros. Farmacia, lote de productos. Frío Sur, vale de 50 euros. La Esquinita de Fernando, ración a elegir más cuatro refrescos. El Fogón del Rubio, vale de 40 euros. Casa Pedro el Ditero, vale de 20 euros. Bodega El Porfín, platos ibéricos y cuatro bebidas. Clínica Dental Junquera, blanqueamiento dental valorado en 150 euros. Fotografía Ausi Cueto, revelado de 20 fotografías. Covirán, vale de 15 euros. Artículos de regalo Carmen, vale de 20 euros. Supermercado Chiqui, vale de 20 euros. Carnicería Reme, vale de 20 euros. Casa Paquito Rivas, vale de 15 euros. Ibérico Junquera, vale de 20 euros en embutidos. Churros Paco, churros para 10 personas. Panadería Horno de Nicolás, vale de 20 euros. Panadería Nuestra Señora del Carmen, un roscón de reyes. Carnicería Vera García, vale de 20 euros. Bueno, pues antes de comenzar la entrevista, a la que ya le vamos a dar la bienvenida, a Irene y a Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña, ellas pertenecen a la Hermandad Virgen del Carmen de aquí de Junquera y también vienen en representación del grupo joven de la hermandad. Así que bienvenida, y antes de comenzar la entrevista, si os parece, vamos a desvelar también la quinta pista, ¿no? Javi, ¿le damos caña, no? Dale caña. Pero vamos a quitar el fiso que me han colocado por aquí. La quinta pista de este aguinaldo, Salvi, que la vamos a lanzar ya. Así que El año que viene te trae un tambor, ¿eh? Y le da el tambor aquí el redoble. La quinta pista de este Aguinaldo 2025-2026 nos dice: busca el umbral donde el silencio suena distinto. Lo repito nuevamente, esta quinta pista del Aguinaldo nos dice: busca el umbral donde el silencio suena distinto. Las pistas anteriores nos decían como un paraje natural, la segunda a 700, la tercera no busques señales claras, observa la luminosidad. La cuarta pista nos decía cuando te canses de mirar al cielo, cuatro guardan el secreto. Y la quinta y última pista que hemos dicho hasta el momento nos dice: busca el umbral donde el silencio suena distinto. Salvi, ya esto se va liando la cosa, ¿no? Ya va afinando. Bueno, pues como decíamos antes de presentar y nombrar esta quinta pista del Aguinaldo, tenemos por aquí a Irene y a Carmen. Pues le damos la bienvenida y ellas representan hoy a la Hermandad Virgen del Carmen aquí en este programa del Aguinaldo. Creo que la Hermandad Virgen del Carmen hasta ahora nunca había estado presente aquí en el programa en directo, ¿verdad? Así que, pues una hermandad que mueve mucho el pueblo de Junquera en el día a día de que vivimos y bueno, que también está creciendo mucho en estos últimos años. Y Irene, vamos a comenzar contigo, ya que eres la más pequeñita, que si no me equivoco, ¿no? Ahí andáis. Por meses, ¿no? Sí. Pero bueno, no me he equivocado. Y bueno, me gustaría que nos contara que cómo se fundó dentro de la hermandad de la Virgen del Carmen, cómo se fundó el grupo joven. Pues éramos un grupo chiquitillo que nos gustaba ir a la iglesia, pasar allí el rato, ayudar en todo lo que pudiéramos ayudar. Entonces, la Virgen del Carmen y la Virgen Chiquita de Porticate le tenemos mucha devoción. Y cuando se fundó la hermandad, nosotros, pues claro, no éramos más chicos, no teníamos ni idea y tal, pero bueno, decidimos entrar ahí y nos dijeron, ¿y si hacéis un grupo joven y tal? Gracias a Carmen siempre. Y a día de hoy pues estamos ayudando, colaboramos siempre en el traslado de la Virgen, en el 3 de mayo que tuvimos la extraordinaria, en hacer flores y en todo lo que podamos y tengamos nuestro alcance. También decimos desde aquí que toda la gente joven que quiera participar puede participar siempre, que estamos abiertos a acoger a quien sea. Bueno, pues como le decíamos también a los más jóvenes, que hoy los jóvenes están teniendo hasta el momento mucho protagonismo en este programa del Aguinaldo 2025-2026, pues Irene hace un llamamiento a todos los jóvenes de Junquera que quieran formar parte, de que tenéis las puertas abiertas y ahí queda constancia para que os unáis y forméis parte de no solo del grupo joven, sino que también es un grupo que se siente importante porque la hermandad les da su lugar dentro del día a día de la hermandad. Y tú ya nos has nombrado un día extraordinario que tuvo lugar en 2025, que fue ese famoso y sonado 3 de mayo. Y ahora me gustaría que Carmen pues, nos contara que cómo surgió lo que celebramos ese día. Pues lo que celebramos el 3 de mayo surge vistiendo a la Virgen Grande para uno de los actos de noviembre, porque teníamos esa espinita de que la Virgen Chiquita pues siempre ha sido como con mucho peso aquí en Junquera. Y es la imagen que más devoción tiene y al final pues todo yunquerano tiene algún vínculo con ella. Y estábamos buscando algo porque en todos los pueblos pues la patrona es la imagen que más devoción tiene, que más tirón tiene, y en nuestro caso pues es la Virgen de Porticate. Y el título de alcaldesa perpetua es algo que normalmente se le da a todas las vírgenes que tienen el título de patrona, pero en nuestro caso pues la que cumple los requisitos era la Virgen de Porticate. Y pues pensamos que era la forma de pagar esa deuda que de alguna manera pues Junquera tenía con ella después de tantos años siendo nuestra imagen y quien representa a Junquera. Sí, porque además, tú ya lo has mencionado, no viene de ahora, sino yo creo que creo y estoy seguro que esto viene de muchas generaciones atrás. Seas creyente, no seas creyente, yo creo que Porticate pues, es un lugar de peregrinación para todo junquerano y junquerana. Y ya te digo, seas creyente o no, es un lugar que tiene algo especial. También está a la falda del Parque Nacional Sierra de la Nieve. Yo creo que eso pues lo hace aún más especial. Y volviendo ahora con Irene, pues nos gustaría que nos contara que cuál es vuestra forma de colaborar con respecto a la hermandad en general. Ya también a cómo colaborasteis en ese 3 de mayo, pero bueno, ¿cómo es vuestra forma de colaborar o qué papel desempeñáis dentro de la Hermandad Virgen del Carmen? Nos dedicamos siempre a darles propuestas a mejora también a ellos. Preparamos las flores, los pétalos para echárselos a las vírgenes. También digo, el 3 de mayo cada niño éramos en pareja, teníamos asignada una calle y las personas mayores del pueblo, sobre todo, salieron a la calle a acogernos para ayudar a hacer flores. Y ya está eso. Intentamos ayudar siempre. Bien. Sí, sí. Continúa, continúa. Y ya está. Bueno, y echamos pues mucho rato, en verano sobre todo, juntos, que eso también es lo que nos gusta. Claro, al fin y al cabo es compartir con gente. Ahí, a día de hoy, pues bueno, habréis hecho nuevas amistades. Habréis conocido a gente nueva, que es como hablábamos antes a raíz del tema del centro juvenil. Pues aunque nos conozcamos todo el pueblo, pero no es lo mismo. Pues yo te conozco a ti, yo sé que te llama Irene, que tu padre se llama Kiko, que tu hermano se llama Ismael, todo eso lo sé, pero no somos amigos y si compartiéramos un ratito un espacio en común, pues desde ahí podrían surgir nuevas amistades como es vuestro caso. Y ahora volviendo con Carmen también, que vamos a preguntarle que le traslade a toda la gente que nos escucha que qué significado tiene el título de alcaldesa perpetua. Pues el título de alcaldesa, como he dicho antes, semejante al título de patrona, es la mayor distinción que se le suele dar a una titular mariana. Y significa pues que el pueblo de Junquera, eso lo decide el pueblo de Junquera, ¿no? Ni la hermandad, ni es decidido por la población de su pueblo. Y significa que le entrega el honor de proteger y tener como la mayor distinción de lo que sería el pueblo. Y pues todo el poder del pueblo recae sobre ella. Bueno, pues yo la verdad que la definición como tal yo no la sabía, así que creo que al igual que yo, muchas personas pues habrán podido conocer, ya que pues el título, sí lo conocíamos, alcaldesa perpetua, ya lo conocíamos también en mi caso de otros municipios, pero bueno, ya también sabemos lo que hay detrás de ese título. Y también para terminar con Irene, aunque para ti me queda por ahí alguna preguntita, ya nos ha dicho que cuál es vuestro papel en la hermandad, pues ya nos lo ha dicho, pero me gustaría que cerrara tu parte diciendo ¿qué crees de especial que aportáis vosotros, el Grupo Joven? Pues que somos la juventud de la hermandad, el futuro, básicamente. Y nada, eso. Ahí lo has definido estupendamente, porque está bien que la palabra juventud que ha nombrado, pues la asociamos con sangre, con savia nueva, o sea, eso siempre viene muy bien. Y sobre todo lo que acabo de decir, que soy el futuro, pero también el presente, porque formáis parte del día a día. Y también para terminar ahora con Carmen, pues nos gustaría que nos resumieras que cómo se implicó y cómo se hizo partícipe a todo el pueblo de Junquera de este acontecimiento y también que cómo se vivieron esos días, sobre todo los días previos. Pues tuvimos la suerte de que desde el día 1 de enero que se hace pública la noticia de que la Virgen va a ser proclamada alcaldesa, el pueblo responde súper bien, se vuelca desde el minuto 1, todo el mundo dispuesto a ayudar, a colaborar en lo que hiciera falta, y es verdad que con nosotros se viene portando muy bien todo el pueblo y se unen y van a una con ella, y todo el mundo estuvo muy dispuesto, hicimos una reunión, vinieron un montón de vecinos, empezaron para decorar las calles, aparte de lo que nosotros, las ideas que le aportábamos ellos de por sí, traían sus ideas, estaban dispuestos a todo, y claro, ya el día que empezaron los rosarios de la Virgen, pues despertó ahí esa cosilla. El día 1, a pesar de lo que llovía, la gente fue a Porticata por ella. Y bueno, el día 3, las calles del pueblo, yo creo que nunca las he visto así. De llenas de gente y del pueblo volcado con su Virgen. Bueno, pues fue un día histórico, un día memorable, un día de fiesta, de celebración. Y que ya fue una parte de la historia de Junquera, también de la hermandad de la Virgen del Carmen. Pero bueno, sobre todo creo que hay que destacar, como vosotros habéis dicho, que se implicó no solo a la gente en ese día, sino en la decisión también de hacia la Virgen del Carmen, a la Virgen de Porticate, alcaldesa perpetua de nuestro municipio. Así que nada, desde aquí pues desearos un feliz 2026, también que sigáis con esa ilusión y esa gana que tenéis, esa savia nueva que habéis introducido en la hermandad, y que esto sigue continuando durante muchísimos años más y sigáis no solo cuidando lo que vemos hasta ahora, sino que lo sigáis también inculcando a las próximas generaciones. Así que desde aquí muchísimas gracias, y si queréis decir algo antes de terminar, pues ahí tenéis vuestro espacio. Nada, que todo el mundo tiene las puertas de la hermandad abiertas, que tenemos la casa hermandad ahí ya a puntito, y que no solo es nuestro hogar, sino el hogar de todo el pueblo y de todo el que venga de fuera. Pues bueno, chicas, muchísimas gracias, y nada, gracias también por formar parte de este programa y de este Aguinaldo 2025-2026. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Salvi, pues 5 pistas tenemos ya. Si te parece, nos vamos con la sexta pista, ¿no? Dale ahí al redoble. El año que viene, ya te lo he dicho, el tambor. Bueno, y esta sexta pista del Aguinaldo 2025-2026 nos dice sin salida. La sexta pista nos dice sin salida. O sea que esto ya cierra mucho más las pistas, ya lo va haciendo más concreto, y creo que ya se va cerrando el círculo en torno a una de las calles de nuestro municipio y del casco urbano de Junquera. La primera nos decía como un paraje natural, la segunda nos decía a 700, la tercera no busques señales claras, observa la luminosidad. La cuarta, cuando te canses de mirar al cielo. Cuatro, guardan el secreto. La quinta, busca el umbral donde el silencio suena distinto. Y la sexta, sin salida. Yo creo que esto, no sé si me equivoco, pero nos lleva al casco urbano de Junquera, pero al de verdad, al auténtico, a donde, desde donde parte todo. Así que ya tenemos 6 pistas, y la última que nos decía que sin salida. Bueno, pues también damos la bienvenida tras la entrevista que hemos tenido a Irene y a Carmen por parte de la Hermandad de la Virgen del Carmen. Ahora también damos la bienvenida a una, en este caso hemos tenido savia nueva, ahora también damos la bienvenida a Ana Mari para que te sitúen un poquito. Ahora te acerca el micro sin miedo, ¿eh? Y te lo puedo acercar un poquito a ti. Ana Mari, la Catarrito, ¿no? Yo creo que es para que la gente te sitúe, porque si decimos Ana Mari... si decimos Ana Mari Catarrito, pues la gente te va a situar bien, y ella que, bueno, te damos la bienvenida a este programa. Gracias. Esta Ana me mete también unos líos. Bueno, esos líos también. Alguien tiene que participar. Pero es que somos muchas. Ya, pero uy, Dios mío, al fin y al cabo siempre le toca lo mismo. Bueno. Eso pues, es... Así, aquí y en todos lados. Bueno, aquí estamos, a hierro. Y bueno, por ahí, igual que los jóvenes han venido a contarnos de que se está en marcha la creación de una asociación juvenil, por ahí también me suena, porque lo he escuchado también en el ayuntamiento, de que está en marcha, no sé si aún es oficial o no, tú ahora nos todavía cuentas. Todavía no, empezando. Se están empezando los trámites, pero los trámites es lo que más cuesta, la burocracia, como hoy día en todo, pero una vez que tengáis eso, uh-huh, y ya seáis una asociación como tal y tengáis vuestro número de registro, pues irá ya todo sobre ruedas. Así que no aburráis, porque lo primero es lo que... A ver si es verdad. Lo más tedioso. Y bueno, pues nos gustaría que nos contara el nombre de la asociación, que yo ya lo sé, pero quiero que tú lo digas, y por qué le hemos dado ese nombre. Pues se llama Asociación de Mayores El Trojilar. ¿Y por qué le damos ese nombre? Hombre, porque los mayores somos las que vamos ahora para acá y para allá, tenemos más tiempo de andar y de todas las cosas, y se nos ocurrió eso. El sí. Trojilar es un sitio bueno para nosotros, de aquí, del pueblo. Sí, es un sitio bueno. Más yo... bonito no se le puede decir, es el paseo de la ruta del colesterol. Exacto. Llegamos hasta allí, de allí nos volvemos, ya está. Pues sí, igual que yo creo que a todo el mundo de Junquera le hablamos de Porticate, lo conoces, y habláramos de Río Grande, lo conoces. También. Plano, lo conoces, y el Trojilar, como tú bien has dicho, también. Es uno de los rincones también que todo yunquerano y yunquerana conoce, y como tú has dicho, pues también es nuestro paseo saludable o nuestra ruta del colesterol. Claro. Donde, no sé si te acuerdas, tú eres una de las asiduas y nunca falta ese paseo diario. Desde que cerraron Mayorá, estoy yendo haciendo el camino y todavía no lo he terminado. Pues, ¿te acuerdas cuando nos dejaba andar en el COVID, ese ratito? Ese paseo saludable, eso era... Maravilla. Yo que... Despejaba la mente y de todo. Pues yo que soy uno de los amantes de deporte, que, bueno, lo promuevo y es mi trabajo y mi día a día, cuando lo veía decía, ojalá esto de aquí en adelante siempre sea así, pero bueno, ya luego se estabilizó la cosa. Deberían de ir más mayores porque eso despeja, yo el día que no voy a andar parece que me falta la vida. Así es, así es. Así que tomad por ahí esa propuesta y ese llamamiento que nos hace Ana Mari para que... ese paseo pues esté más frecuentado de lo que lo está. Eso. Y bueno, y hablándonos del trojilar, ¿tú qué crees que significa el trojilar o para nuestro pueblo? Pues la verdad, bueno, el nombre, lo que significa el trojilar, no sé yo lo que quiere, de dónde viene. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Hombre, que es una cosa nuestra también, yo lo veo como muy nuestro. Totalmente. Tú dices el castillo, el trojilar, el porticate, todo eso, y es nuestro, cosas nuestras. De nuestro pueblo. Así es. Y Ana Mari, esta asociación, que también va muy vinculada a las actividades para mayores que se desarrollan en nuestro municipio. Que hace falta, ¿eh? Y bueno, ¿qué tipo de actividades queréis o promover o vais a promover desde la asociación? Hombre, yo lo primero que tuviéramos un sitio, que ya por lo visto lo vamos a tener, un sitio para donde reunirnos, habla de nuestras cosas, como igual que lo de los niños, igual que lo de los jóvenes, los mayores, somos de mente también joven y queremos también tener nuestro espacio. Tener vuestro rinconcito. Hace años, pues bueno, teníamos el hogar del jubilado, ¿no? Claro, que eso seguramente se perdió. Pues, pero bueno, está bien que sea una demanda y que luchéis por ello, claro, porque claro. Al fin y al cabo... Pues como tú bien dices, igual que los jóvenes eran muy necesarios, pues yo creo que también para todos vosotros. Pues echar algo... un ratito de vez en cuando y jugar si hace falta echar un bingo, sin ánimo de lucro, pero echarlo sí. Y distraerse un poco. Claro que sí. Que sea vuestro punto de encuentro. Eso es. Y donde podáis reuniros y como bien decían también los jóvenes, para que os conozcáis aún más porque claro. Tendréis vuestro círculo, pero... Que y poder... charlar y criticar un poquito, que dicen que pasando, se puede criticar 2 horas, pasando de 2 horas ya es pecado. Pues con 2 horitas yo creo que al que sea se pone tibio. Pues no. 2 horitas le pasa al pueblo. Pues y bueno, pues tú bien la has dicho, y tú qué actividades crees que en nuestro municipio tiene más éxito para la población mayor. Para los mayores, mira, yo voy a proponer una cosa. Alguien que haya, que por ejemplo, todas las que están en su casa, que para una persona nada más se tenga que hacer una comida, alguien que pudiera hacer una comida, decir, pues mira, hoy voy a ir yo a comprarse allí esta comida y es lo que quiero comer hoy. Y tener un sitio donde no tengan que hacer las mayores, porque si se queman, si tienen muchas dificultades, pues mira, si hay un sitio así donde tú un día quieras ir a comprarte un plato de comida, que lo tengas, eso estaría muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más se te viene en la cabeza? ¿Qué tipo de actividades que a día de hoy no se realizan? El andar es lo que... Si andamos más, vamos menos a los médicos. Totalmente. Ya que tenemos menos, cada vez tenemos menos médicos. Está bien. Y más mayores, que no estamos siendo mayores. Aunque la mente la tengamos joven, pero los años están aquí encima y necesitamos actividades de lo que sea. Yo creo que al final también con la Asociación de Mayores se va a promover también las actividades y las excursiones que hacemos de todo tipo. Claro. Y ellos van a poder guiarla mucho mejor. Para que no se aburra uno en su casa, que la soledad es muy penosa, es muy triste. Hay que estar no se aburre, que hay un día, pues mira, a esta hora tengo que hacer esto, pues voy ahí allí y es un ratito con todas las mayores. Bueno, pues ese tipo de propuestas, igual que le decía a los jóvenes, tú estás haciendo muy bien extrapolándolo aquí, lo que... Mi consejo personalmente y lo que le digo a todo el mundo, sobre todo cuando alguien tiene una queja, porque cuando nos quejamos de algo, pues solemos hablarlo con alguien, pero realmente si no lo hacemos oficial y la única forma de hacerlo oficial, pues en este caso nuestro, que vivimos en un municipio pequeño, pues ahí al ayuntamiento, si podemos dejar constancia en papel, mejor, porque ya hay un registro de lo que estamos pidiendo o solicitando, y bueno, que vosotros a través de la asociación o de forma individual... pues que lo hagáis a través de ese medio, que el papel pues todo lo aguanta. Está y bien, que ahí, está bien, ya hay mucha gente apuntada, ¿eh? Pues espero que se anime muchísima gente. Y tú no has dicho que ya hay mucha gente apuntada, y en torno a cuántas personas van a formar parte inicialmente de la asociación. Pues yo no sé, pero Ana es capaz de saber más que yo las que hay, pero hay un montón. ¿Tú sabes algo, Javi? La verdad que se está moviendo bastante bien, claro. Y se está apuntando mucha gente. Es que es necesario aquí que haya cosas para la juventud, para los mayores, para que no tengamos que irnos fuera y divertirnos aquí mismo. Bueno, pues... Ahí se escucha ya. Ahí se escuchan ya, y creo que ya viene el grupo que ha encontrado el aguinaldo. Ya le han encontrado, sí. Los ganadores. Aquí los tienes. ¡Bien! Aquí tenemos los ganadores. Fernando, Fran, Saray, también viene María, Claudia. Bueno, el grupo de las niñas, ¿no es? Sentaros por allí, que hay un micro libre. Venga, y alguno de los mayores también, Venga. Pero alguno de los mayores también. Parece que venía acalorado. Bueno, lo que han regalado lo vaya a compartir o qué. Póntelo si quieres. Bueno, pues aquí tenemos a los afortunados, a la familia que se ha llevado este aguinaldo 2025-2026. Nuestra enhorabuena a Fran, a Fernando. Si decimos los nervios, yo creo que toda la gente de Junquera los conocerán, ¿vale? También tenemos Mira cómo tiemblan del nervio, ¿ves? A su hija, a Saray. También tenemos aquí a, bueno, su sobrina en este caso, a las tres primas, Saray, Claudia y María. Y pues ese nervio que le ha hecho encontrar el aguinaldo. Y ahora espero que nos cuenten cómo esas pistas pues la han llevado a encontrarlo. Venga, Fernando, anímate tú, porque ellas se van a cortar seguramente ahora. Acércate allí bien al micro. Venga, Saray, que te abierta. Los micros imponen un poco. Yo. La pista he dado yo. Acércate al micro, sí. Venga, sin miedo. Que te vayan a escuchar bien. La pista he dado yo 20 cuartos antes de saber dónde iba, porque no sabía ni para dónde iba. Y bueno, yo que no tengo ni idea, porque yo he estado aquí, además, este año, yo hace dos años sí redacté las pistas y escondí yo el sobre. Cuéntame, ¿dónde estaba escondido el sobre de la guinalda? Estaba escondido donde ha ganado el premio lo de las luces, en la puerta de la iglesia. Pues en ese rincón he pensado yo cuando, sobre todo cuando, no sé a ti... ¿De la luminosidad? Exacto, pues ahí pero, ya la tenía. Pero primero miré el castillo y he repasado todas las luces del castillo, no me dio ni un foco atrás. Yo la tenía clara cuando he leído la cuarta, cuando la cuarta nos decía, cuando te canses de mirar al cielo, cuatro guardan el secreto. Ahí claro, los leones. Lo tenía yo más claro. Y es un rincón que se me había... Si yo cuando diste lo de la luminosidad a la primera hora, me fui allí, de tirón. Y repasé todo aquello, que va, no lo encontré. Digo, aquí no está, ya estaba todo el mundo dando vueltas allí. Y en el parque nuevo que había hecho enfrente Fernando... Digo, aquí ni nadie. De allí me fui y la canijería va vieja. He repasado toda la canijería vieja. Tampoco. El Pilar Pío, el rincón donde vivía usted de antes. Sí. Todo el rincón ese. Allí es que lo escondieron un año, si no recuerdo más. Estaba en la fuente del Pilar Pío. Que lo encontraron el grupo de Curro López y compañía. Subí el Pilar Pío a escape, digo, pues a la Cristóbal Doña, a la plazoleta. Un paraje natural, como un paraje natural que lo que ha dicho. Allí me fui a repasar toda la farola, la pérgola, los bancos. Tampoco. Después he seguido, digo, pues a calle Sierra Blanquilla, donde vives tú ahora. Yo he repasado todo lo tuyo. Todo lo tuyo lo he repasado yo. Digo, la calle Sierra Blanquilla y la otra es Sierra de la Nieve, ¿no? Las dos calles. Sí, el Arenal también está por allá arriba. Después, digo, pues las farolas nuevas que han puesto la gasolinera. Todas las farolas de la gasolinera para arriba. Al castillo. Estás meneado. Que yo he meneado, mira cómo ven que se rende vos. Pues yo creo que es un premio merecido, así que os doy la enhorabuena, que lo disfrutéis, que lo compartáis con vuestra familia, que sé que por vuestro carácter no, va a ser así seguramente, porque tenéis una buena condición, así que disfrutadlo. Y por ahí se suena, escucha de fondo el We Are the Champions, así que aquí tenemos a los campeones. Que hagan más cosas de estas, que está el pueblo ambientado. Los demás días yo voy a andar, cuando no voy a troilar, voy a dar la vuelta por la calle, los aines me doy la vuelta y no me encuentro ni un alma. Y hoy está el pueblo que no veas. Hoy todo el mundo hasta andando. Arriba todo el mundo. Todo el mundo andando. Bueno, pues uno de los días memorables de Junquera y el aguinaldo que sigue también moviendo al pueblo. Y yo creo que ha merecido la pena y que en su día se pospusiera, porque esta fecha, cuando lo hablábamos, yo personalmente opinaba que era mejor que estuviera más metido en Navidad. así que ha tenido muchísima más participación. Recordamos que los ganadores, Francisco, Fernando, Los Nervios, y aquí tienen también las pequeñas de la familia, Sarai, Claudia y María. Ya está. Enhorabuena. Y un aplauso. Que lo disfrutéis. Y no nos vamos a olvidar de toda la gente que ha participado, que ha sido muchísima. Así que daros las gracias y, como siempre, yo siempre lo digo, hay que alegrarse de lo bueno que le pasa a la gente. Así que todos nos tenemos que alegrar de que ellos lo hayan encontrado. Al fin y al cabo, solo puede haber un ganador, los demás hemos participado. Le hemos dado vida al pueblo y el año que viene, más y mejor. También, gracias a todos los comercios y establecimientos que han colaborado. Y bueno, no dejéis que eso se pierda, gastarlo cuanto antes mejor, ¿vale? No, no se pierde. Y si nos, si nos queréis invitar a algo, yo tengo el gañote seco. Yo que no tengo eco. Bueno, pues a todo el equipo que ha formado parte de este aguinaldo, a toda la gente que habéis venido aquí también a la entrevista, muchísimas gracias y nos vemos en 2026-2027. Javi, hoy me ha ayudado poco. Venga, gracias a ustedes por hacer todos estos programas. Bueno, pues muchísimas gracias y feliz 2026 para toda la gente de Junquera. Igualmente para ustedes. La tienda de la mano, ¿vale? De 20 euros. Café Barceloño, cena para dos personas. Farmacia, lote de productos. Estación de servicio Sierra de la Nieve, vale de 30 euros. Biotour, vale de 50 euros. Salón de belleza Maritini, protector solar facial con color y perfume Yodaimi. La esquinita de Fernando, estación Alejín a 4 refrescos. Bar de copas Laura, dos botellas de vino. El fogón del Rumbo, vale de 40 euros. Bar Caballo Rojo, tres raciones más cuatro bebidas. Casa Pedro Alguitero, vale de 20 euros. Pub Valeria, vale de 20 euros. Bodega El Porcín, plato de ibéricos más cuatro bebidas. El Salón de Lourdes, lifting de pestañas. Clínica Dental Junquera, blanqueamiento dental valorado en 150 euros. Pinsapo Planet, ruta para el grupo ganador. Fotografía Austin Cueto, revelado de 20 fotografías. Pizzería Loli, 3 pizzas y 3 refrescos. Covian, vale de 15 euros. Vietnam, vale de 3 consumiciones. Artículo de regalo Carmen, vale de 20 euros. Kilómetro 20, vale de 20 euros. Supermercado Chiqui, vale de 20 euros. Peluquería Isabela, servicio tinte y peinado. Carnicería Rene, vale de 20 euros. Hiper China, vale de 15 euros. Casa Paquito Rivas, vale de 15 euros. Bar Sierra de las Nieves, cena para dos personas. Ibérico Junquera, vale de 20 euros en embutido. Bar El Molino, cena para dos personas. Churros Paco, churros para 10 personas. Ecomodas, regalo sorpresa. Panadería Horno de Nicolás, vale de 20 euros. Salón de Belleza Ana María Romero, lote de productos de cosmética. Panadería Nuestra Señora del Carmen, un rojón de Reyes. Museo del Vino, vale de 10 euros. Carnicería Vera García, vale de 20 euros. Restaurante Pizzería El Abanico, pizza elegir más bebida. Quesos El Porticatero, un queso. Miel Dulce de Abeja, dos botes de miel de medio kilo y un bote de miel de castaño. Peluquería La Viña, corte de pelo. Conecta con nosotros, Radio Junquera, ahora en la web. Junquera.es/radioweb y escucha nuestros podcasts en iBooks. Radio Junquera, tu radio y lo sabes.